danzare entre metales, enredarse entre golpes y silencios. Quieren estos dedos no volver a tropezar, quieran dejarse bailar en libertad, quiera el ruido no acabar, amanecer hasta el final, quiera el segundo no pasar, el tiempo no vuelva a avanzar, quiera el ruido no acabar, amanecer hasta el final, quiera el segundo no pasar, el tiempo no vuelva a avanzar. Ser dueño del mundo, sin temor al rechazo, sin temor a fracasar. Y no vuelva jamás, y no vuelva jamás sentir que pueda fallar. Y no vuelva jamás, y no vuelva jamás, no permitas que vuelva a pasar. Quiera el ruido no acabar, amanecer hasta el final, quiera el segundo no pasar, quieran las noches ser solo mías, quiera el mañana no ser una.